Hola, buenas tardes. Vamos empezando ya, si os parece, la charla que estaba prevista para hoy a las 8. Bueno, todos los presentadores dicen que van a ser breves. Yo la verdad que quiero serlo porque lo que tengo ganas de escuchar a Isidro López, compañero del Observatorio Metropolitano de Madrid, un grupo de investigación militante, también colaborador y se dedica también a trabajar en el Observatorio de Sostenibilidad y es autor de alguna de las obras un poco más exhaustiva y también más lúcida, más sintética, que por lo menos yo he podido encontrarme últimamente para enterarme de algo del colapso económico. Bueno, simplemente comentar que esta charla es fruto del esfuerzo de la ULEX, el proyecto de formación y de investigación que intentamos llevar desde hace años en la Casa Invisible. En particular de gente que organiza esta charla, que no ha podido estar aquí, que me ha pedido que la presente yo, pero que eso es suyo el mérito. Y también quería animaros a todos porque ha sido también uno de los artífices de esta charla y de otras que se están organizando durante estos meses. Os invito también a conocer y a acercaros al proyecto de La Libre, que es una de las patas también que estamos impulsando desde la ULEX. La Libre, como veis, es un proyecto que trata de acercarnos allí donde tratamos esos temas, acercarnos a algunas de las últimas obras, de la última o de las clásicas, de editoriales, de auténticos proyectos políticos, editoriales, que siempre con una perspectiva crítica y siempre con la apuesta por la libre circulación del conocimiento, pues nos están brindando obras entre las que, por supuesto, está Fin de ciclo, La crisis que viene, Spanish Neocon, una serie de obras que parten de este Observatorio Metropolitano de Madrid. Así que, bueno, La Libre estamos relanzándola de hace una serie de meses. Necesita socios, necesita gente curiosa que os asoméis por allí. Y ya digo, si os interesa en particular la charla de hoy, las obras del Observatorio Metropolitano las podéis encontrar aquí en La Libre. Y bueno, es una forma de reforzar tanto la Casa Invisible en general como el proyecto de formación de la ULEX. En particular, pues dicho esto, pues es un placer tenerte, Isidro, y cuando quieras, tú ya hablas de lo que va a la charla y todo esto. Sí. Bueno, pues los ponentes también siempre empiezan diciendo que están muy contentos de estar donde quiera que estén, este tipo de cosas. Bueno, pues en mi caso es verdad, estoy verdaderamente contento de estar en la Casa Invisible. Son muchos años oyendo hablar de la Casa Invisible y de experiencias anteriores y por primera vez tengo la ocasión de estar aquí, así que doy las gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo para que pueda venir. Yo trabajo en. Estoy en un colectivo de investigación militante que se llama Observatorio Metropolitano, como Florena ha dicho. Aquí llevamos, en este colectivo, llevamos un tiempo desarrollando una línea de reflexión sobre lo que sería la crisis, o sea, tanto el modelo de acumulación al que llamamos financiarización. Desde antes de la crisis de 2007 y desde luego después la crisis, qué significa y qué consecuencias o cómo cambia, digamos, el panorama sobre el que hacemos política o sobre el que queremos hacer política. Entonces, la charla de hoy, en este sentido, ¿no me oís bien? El micro no. ¿Y aquí? ¿Así? Subo para que no tengas que verlo mal. A ver, vamos a Sí, intentarlo tranquilo. así. Cuando estés cómodo, digo, para que ponte un poco más de aquí, así que. A ver, ¿así se me oye mejor? Sí, así suena un Sí, poco más, ¿no? échate más Bueno, para acá, sí. bueno, pues la cosa sería, en la charla de hoy, un poco, o sea, simplemente con comentar la actualidad tendríamos para hablar de 400.000 temas relacionados con los temas que nosotros venimos tocando: crisis financiera a nivel europeo, a nivel español, crisis política, crisis de gobernabilidad. Realmente es, o sea, siempre podríamos coger el periódico y comentarlo, pero quizás lo que yo creo que es interesante es recuperar un poco el ciclo largo de lo que sería la crisis europea, la crisis, lo que se llama la crisis del euro. Ver cómo empieza y ver qué fases va pasando y en qué fases estamos. Realmente es una reflexión que yo creo que todavía no se ha hecho demasiado sistemáticamente. Mismo lo que os voy a contar es bastante tentativo en términos de fases y de lo que serían periodos. vamos, estamos haciendo la historia de 3, 4, 5 últimos años, entonces pues todo es muy tentativo, desde luego los fallos que podáis ver o las mejoras, pues las hacéis notar, serán muy, muy, muy bienvenidas. Y luego lo suyo pues sería que hablásemos de esto, no necesariamente estrictamente de los contenidos de la charla, aunque estaría muy bien hacerlo desde ahí, sino, o sea, de cuáles son las consecuencias políticas de este diagnóstico, es decir, qué tipo de política es posible o qué tipo de política estamos ya haciendo frente al marco que más o menos vamos a intentar dibujar. Entonces, la cuestión sería, yo he marcado cuatro fases, en lo que sería el desarrollo de la crisis del euro. La primera sería la crisis americana, que es la crisis original, su transferencia a Europa, la apertura de un marco de crisis europea, una fase a la que podemos llamar la crisis griega, pero que quizás podríamos llamar la crisis de los países periféricos, las economías pequeñas de la periferia europea, y una última fase que sería la que nos encontraríamos, que es la crisis española. La crisis del euro entra en la fase española, la fase italiana, italo-española, es decir, en economías ya de un tamaño muchísimo más grande que la griega, la portuguesa, la irlandesa, que se van a convertir en el centro de lo que es un modelo de acumulación financiera. La crisis, pues como sabéis, empieza en 2007 en Estados Unidos con el estallido de lo que se llamaba las hipotecas subprime. Eran unos productos financieros relativamente sofisticados que operaban fundamentalmente fabricando títulos financieros a partir de hipotecas concedidas a los sectores más vulnerables de la población, en este caso porque todos los demás más o menos ya tenían hipoteca, ¿no? Entonces, a eso fue una burbuja financiera de unas dimensiones colosales, y por mor de un procedimiento al que se llama titulización, que realmente lo que disparó la potencia de este ciclo financiero, pues se convirtió en un ciclo financiero global. La titulización, para los que no lo sepáis, pues consiste en coger una serie de hipotecas, trocear lo que serían sus tramos de crédito, recomponerlas en productos financieros especiales y lanzarlas en el caso estadounidense, y esto es importante luego para saber cómo es la crisis española, en el caso estadounidense se lanzaba el 100% del producto a la esfera de los mercados globales, es decir, aquel que compraba una hipoteca titulizada se hacía totalmente responsable, en última instancia, de los rendimientos que pudiera dar ese producto financiero. A diferencia de España, donde, como veremos, la entidad emisora se quedaba con un 50%, y esa es la crisis de las cajas de ahorros, el haberse quedado con ese 50% de la emisión de la hipoteca. En Estados Unidos, el que firmaba la hipoteca últimamente no tenía responsabilidad alguna sobre ese producto, lo lanzaba y lo acababa comprando un fondo de jubilación noruego, y cuando quebraba él. O cuando se vinieron abajo, pues era en Noruega donde se veían los resultados. Bien, la cuestión. Simplemente prácticamente la gran mayoría de lo que había sido la producción de beneficio financiero o de riqueza financiera en los años que median entre 2003 y 2006 desaparece de un plumazo, deja de tener precio, simple y llanamente. Eso se había hecho con unos modelos matemáticos muy sofisticados que no habían previsto esta cuestión, porque simplemente lo que hacen es trabajar con series históricas de 30, 20 años, y no contemplaba la posibilidad de que todos los precios de la vivienda en Estados Unidos cayeran al mismo tiempo, algo tan tonto como esto, que demuestra la fragilidad de la propia ciencia económica, que es una de las cuestiones que está en tela de juicio en esta crisis de manera bastante, bastante importante, porque muchos de los que habían diseñado estos modelos tenían premios Nobel, matemáticos de un prestigio extraordinario, que habían diseñado unos productos complejos. Bien, no eran capaces de ponerle precio a esto. ¿Qué es lo que sucede? Hay una reacción del Estado norteamericano que rescata a las entidades bancarias de Estados Unidos después de las quiebras sonoras con Lehman Brothers. Ensaya la fórmula de dejar quebrar. El caos sistémico es muy, muy fuerte, entonces se monta un dispositivo de rescate permanente sobre el que se van a configurar todos los dispositivos de rescate, que es el TARP, el Travel Assets Relief Fund, o Relief Program, que es una compra de activos sin valor alguno por parte del Estado americano. Este fondo luego vendrían más, pero este solo en concreto eran 700.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea de cuál es, de cómo es esta cantidad, esa es la masa salarial de España. Es decir, Estados Unidos podría habernos pagado a todos un año sin trabajar, para que nos demos cuenta del tipo de cantidades que se estuvieron manejando en ese momento. La cuestión, y esto es el punto donde está la inflexión del asunto, es que todas estas operaciones de rescate estadounidense produjeron una bajada del dólar. Entonces, la cuestión es que la economía estadounidense es dependiente del... O sea, tiene un dilema permanente y lo va a seguir teniendo siempre, mientras nos mantengamos en este marco. El arreglo, digamos, el arreglo financiero del que vive Estados Unidos depende de que el dólar esté muy alto para poder atraer el ahorro del resto del mundo hacia Wall Street, hacia activos financieros denominados en dólares. China, por ejemplo, está muy interesada en que en Estados Unidos haya un dólar alto, porque digamos que los flujos de capital que salen de la producción china van a parar a productos en dólares y le interesa que haya un dólar alto, ¿no? Entonces, es digamos que es la parte que beneficia a los sectores financieros. Pero por otro lado, esa parte arruina las exportaciones americanas, porque al ser un dólar alto, pues encarece lo que serían los productos de la industria americana. Entonces, Estados Unidos vive siempre con ese dilema. Si sube demasiado el dólar, arruina todo el Medio Oeste, sus industrias agrícolas de exportación, etcétera, etcétera. Y si baja el dólar, salen flujos de inversión financieros de Estados Unidos y pierde potencia financiera. Entonces, aquí hay una bajada del dólar y hay una huida de flujos financieros que van a parar a las burbujas gemelas, que se le llaman, que son las del petróleo y las de los alimentos. Todos esos dólares se lanzan hacia, no sé si lo recordáis, a la altura de 2007-2008, una subida de los precios del petróleo, una escalada de los precios del petróleo brutal, una especulación con alimentos también muy, muy fuerte. Además, o sea, en el caso de los alimentos era sangrante porque provocó una hambruna en el Cuerno de África. En fin, quiero decir que son cosas que es jugar directamente con la muerte de miles de personas, etcétera, etcétera. Pero bien, en el caso que nos ocupa, eso traslada la crisis a Europa. Traslada la crisis a Europa por la vía de una subida de los precios de alimentos y del petróleo. Europa es dependiente de ambas cosas, entonces provoca una subida de la inflación. Y Europa tiene un dispositivo, que es el Banco Central Europeo, que está diseñado específicamente para reaccionar inmediatamente a cualquier signo de subida de precios. Es lo que se llama, en realidad es una política neoliberal clásica, se llama monetarismo, y es la fijación absoluta en la inflación como criterio político a controlar, ¿no? El Banco Central Europeo, que había ido creciendo durante todos estos años y con el euro se refuerza, tiene el mandato absoluto de parar la inflación. Entonces, cuando sucede esta subida de precios, el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, reacciona automáticamente e inmediatamente traslada la crisis a Europa. Digamos que ese es para fijar el paso de lo que sería la fase americana a la fase europea. Estados Unidos desplaza su crisis exitosamente hacia Europa. La subida de los tipos de interés produce el pinchazo, por ejemplo, de la burbuja inmobiliaria española, produce el caos financiero a partir del pinchazo de las sucesivas burbujas, la española, la irlandesa, etcétera, etcétera, provoca un shock interno en Europa, y a partir de ahí se define lo que van a ser las pautas de lo que se llama la crisis del euro. Quizá antes de entrar a cómo sucede esta crisis, ¿me oís bien? No, si tienes una duda me la preguntas. ¿Cuáles son exactamente los mecanismos de traslado del Estado Unido a Europa? Si puedes repetir la pregunta y después la contesto. Sí, si quieres, para no alargarme mucho, la retomamos al final. Apúntala y la retomamos. De todas maneras, así, de manera más general, es bueno, en fin, lo retomamos luego, que si no me voy de tema mucho. La cuestión es que Europa, o sea, en ese momento, en fin, conviene recapitular cuál era la situación en Europa justo cuando sucede ese traslado de la crisis desde Estados Unidos hacia Europa. Europa había crecido, o ha venido creciendo, de alguna manera, sin que sea un objeto un objeto de reflexión demasiado marcado, no ya dentro del pensamiento crítico o de la reflexión crítica de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, o vinculada a movimientos, tal, o de la propia izquierda, sino que ha sido prácticamente, salvo cuatro o cinco, hay más, pero salvo tratados académicos, muy académicos, que hablaban de la integración europea, la cuestión europea, realmente es un objeto político no identificado que ha ido creciendo durante todos estos años sin que nadie realmente haya participado en un debate acerca de qué es y cómo hubiéramos querido que fuera Europa. En ese sentido, hubo debates a principios de los 80 sobre si Europa debía ser federal o no debía ser federal, y ganaron las tesis neoliberales. Es decir, Europa se convirtió en una herramienta neoliberal, sobre todo por Thatcher lo promovió muchísimo, siguiendo una idea que tenía uno de los padres del neoliberalismo, que es Hayek, de Europa como un metaestado donde las políticas económicas estaban alejadas voluntariamente de la posibilidad de control democrático. El desarrollo del Banco Central Europeo, por ejemplo, al que me he referido ahora y que tiene ese mandato de parar la inflación a toda costa, que es un mandato sobre el que a nadie se le ha consultado si debe ser ese o debe ser otro, surge de esta concepción europea. Y se convierte en un proyecto de vertebración de las élites, fundamentalmente. Es decir, lo que hace esta Europa hayekiana, con sus instituciones, con el Banco Central Europeo, con los acuerdos de Maastricht, que son vitales, el Pacto de Estabilidad, que va a priorizar el déficit o el control del déficit sobre cualquier otra cuestión, la propia manera en que se hace la Unión Monetaria, sus instituciones, de alguna manera, lo que dotan es de un aparato político, de un cuerpo político al proyecto de las élites europeas desde una instancia en la que no se puede tocar. Y eso, en los momentos en los que está funcionando el ciclo a pleno rendimiento, lo que significa es que se entronca el proyecto político de las élites a distintas escalas de gobierno. Europeas, nacionales, regionales, locales. En otros trabajos hemos mirado o hemos analizado cómo se produce la vertebración del Estado español en los últimos años, y realmente, para entenderla, hay que entender esa línea que entronca las grandes líneas políticas neoliberales que vienen desde Europa, que están fuera de contestación, fuera del escrutinio público, con las políticas a nivel local de máquinas de crecimiento, de planes urbanísticos desbocados. Todo eso, aunque parezca que pertenece a mundos diferentes, forma parte del mismo arreglo político. Un arreglo político, además de una capacidad hegemónica bastante, bastante fuerte. Total, que todo eso viene creciendo durante todos estos años, y con la irrupción de la crisis de repente nos damos cuenta de que tenemos una especie de metaestado extraño, capaz de gobernar, con una capacidad autoritaria muy muy fuerte. Antes lo llamábamos el déficit democrático, ahora ya se queda corto, es una especie de dictadura financiera que había venido creciendo durante todos esos años. La cuestión es que, además, nosotros cuando pensamos en el neoliberalismo solemos pensar en neoliberalismo atlántico. Pensamos en Reagan y en Thatcher, fundamentalmente, como grandes. Bueno, pues resulta que no. O sea, que realmente el experimento político neoliberal más acabado en términos institucionales es la Unión Europea. Más cuestiones que es importante, quizás, antes de entrar a lo que ha sucedido efectivamente en estos años, saber. O sea, aquí se produce, lo que se va produciendo a lo largo de esta crisis es una polarización entre lo que serían los intereses de Alemania, fundamentalmente, y los intereses de la periferia europea, Alemania y sus aliados, la periferia europea y algo parecido a aliados, si es que tal cosa hay, pero emergen dos bloques territoriales fuertes. A partir de 2007-2008, bueno, lo estamos viendo, que es del dominio público, basta con abrir el periódico y verlo. Entonces, la cuestión es ver qué había pasado muy por encima en cada uno de estos sitios. Alemania, y esto es importante porque Alemania, la Alemania que vivimos hoy, no la ha inventado Merkel, la inventaron los socialdemócratas, la inventó el SPD. Después de todos los costes de la reunificación alemana hasta principios de este siglo, del año 2000, etcétera, etcétera, Alemania va a pegar un viraje muy, muy fuerte. En estos primeros años, bajo la batuta del SPD de Schröder, va a lanzar lo que se llama la Agenda 2010 y va a cambiar una serie de figuras centrales del capitalismo alemán que van a tener una repercusión muy, muy fuerte sobre lo que está pasando ahora. El capitalismo alemán había funcionado tradicionalmente como con una vinculación entre finanzas e industria muy, muy fuerte. Había una serie de conglomerados financieros, algo parecido a nuestras cajas de ahorro, los Landesbanken, incluso los grandes bancos estaban subordinados a los intereses de la burguesía industrial, del desarrollo industrial, de exportación, etcétera, etcétera. Es el gran pacto fordista alemán, que más o menos, pues bueno, pues el milagro alemán, la gran locomotora de Europa, todas estas cuestiones. Pues esto en esos años se va a romper. Se va a romper en la dirección de una mayor financiarización. Va a haber una desregulación que va a permitir que esos capitales que estaban vinculados a la industria empiezan a operar desregulados por todo el territorio europeo, por todo el territorio mundial, formando grandes masas de capital financiero, financiarizado, dispuesto a invertir, quizá el Deutsche Bank, que en esos años se globaliza, se convierte en una especie de masa, o la compañía de seguros Allianz, que es una masa monetaria absolutamente desbordada, surgen en esos años. Por otro lado, van a tener pérdidas de capital que se va a ir hacia los países del este recién incorporados, que en ese momento pues tienen también aparatos industriales bastante fuertes y Alemania los va a aprovechar. Hay que tener en cuenta, y esto para que se vea también un poco la imagen de lo que es la Unión Europea, que a veces no la tenemos, pero el salario de un checo es un 16% del salario de un obrero alemán. Entonces, ahí hay una posibilidad de hacer deslocalización de capital en el mismo sentido que se hace en China, brutal. Y no solo eso, sino que eso sirve para disciplinar los salarios en Alemania. Es decir, Alemania, a partir de este momento, lo que era, digamos, el gran orgullo alemán, que era el crecimiento de los salarios, el poder adquisitivo, se va a truncar. Alemania, desde mediados de 2005-2004, los salarios reales no paran de bajar. Esto es algo que pasaba en el resto de Europa, pero que Alemania había logrado más o menos capear, y Alemania se incorpora. Es decir, hay cambios en Alemania muy, muy, muy, muy fuertes que van a afectar a la posición de Alemania en la crisis que estamos viviendo. Y hay otra cuestión. Igual que Estados Unidos y China tienen un arreglo de doble dirección en el que Estados Unidos deslocaliza capital, industrias a China, China genera unos ingresos con esos ciclos industriales rentables y esos ingresos van a parar a los mercados financieros alemanes y estadounidenses y al consumo de los estadounidenses, de manera que se crea una especie de como de modelo económico de dos niveles que funcionan integrados. Bueno, pues resulta que Alemania y las burbujas patrimoniales, las burbujas inmobiliarias del sur de Europa tenían un arreglo muy parecido, y en concreto con la española. Es decir, se puede coger como, es más complejo, hay más países involucrados, pero podemos coger Alemania y España como los dos polos sobre los que fluctúa esta crisis. De acuerdo, que habían sido polos perfectamente integrados en el arreglo anterior. España servía como sumidero de capitales financieros y como punto de altísimo consumo por la vía de los valores de la vivienda, lo que se llama el efecto riqueza. Eso en fin de ciclo lo hablamos de ello como con mucho detalle y tal, pero los precios, la fuerza de los precios de la casa significaba consumo fuerte en el consumo de las familias, etcétera, etcétera. Y todo eso se va a beneficiar a Alemania, que va a encontrar una salida para sus exportaciones. Era un acuerdo más o menos estable. Bien. La cuestión es que, o sea, en España, pues que es el otro polo, más o menos ya lo hemos comentado, un ciclo inmobiliario bestial en el que el consumo se financia a crédito sobre la base de los valores inmobiliarios. Esto más o menos lo conocéis todos. La cuestión es que las cajas de ahorro, el sistema bancario, que van a ser las piezas centrales en la concesión de las hipotecas, pues se van a llenar de un montón de préstamos inmobiliarios titulizados a la manera en que veíamos. Es decir, en vez de estar lanzados al 100% a los mercados financieros, las entidades se quedaban con un 50%, del riesgo de impago de esos préstamos, y eso a la larga pues va a generar un agujero importante. Es decir, cuando quiebra la burbuja patrimonial europea, patrimonial española, lo que sucede es que inmediatamente todo ese ladrillo que estaba acumulado en las cajas de ahorro, en los bancos españoles, pero también en inversiones alemanas fundamentalmente, se pone en peligro. Dejan de crecer los precios de la vivienda, los activos se devalúan y en ese momento aparece el riesgo de quiebra. La quiebra de los bancos es una ecuación, es una relación técnica, ahí es algo que se decide por regulación. Normalmente todos los bancos en el modelo financiarizado están endeudados, todos ellos. Entonces lo que miden los reguladores es cómo de endeudado está. La ratio clásica es 20 a 1 por cada por cada unidad de activos propios, 20 de pasivo, 20 de deuda. Ese es el ratio clásico, pero en los años estos de la desregulación ha llegado a crecer hasta 100 a 1, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí hay una cuestión que sobre la que está pivotando en realidad toda esta crisis, es sobre qué activos pueden aprovisionar ese 1%, qué es capital de calidad. Y esa es la cuestión que porque, o sea, por debajo de todo lo que voy a contar y todos los desarrollos griegos y españoles, lo que hay es las consecuencias largas de esta crisis financiera no resuelta, de esta crisis en los balances de los bancos. Parece que todas las vías que intentan conseguir, lo que hacen es conseguir el efecto contrario. Por ejemplo, el Banco de España, a la altura de 2008, en previsión de una quiebra masiva del sistema financiero, lo que hace es lo que algunos guasones llamaron el tuneado de las cuentas. El tuneado de las cuentas consiste en que para ese capital de calidad contra el que se mide las posibilidades de quiebra, pudiera ser aprovisionado por valores inmobiliarios, por casas, que los bancos se quedaban bien por promociones no vendidas, bien por la creciente cantidad de desahucios, etcétera, etcétera, o suelo. Una operación del Banco de España deja que los bancos mantengan como capital propio esos valores inmobiliarios a precios que son prácticamente los precios de la burbuja inmobiliaria. Esa es una de las causas cuando dicen, es que las casas no bajan. Bueno, no bajan por eso, fundamentalmente, porque no son exactamente casas, son activos inmobiliarios que aprovisionan el balance de un determinado banco. Y sobre eso va a ir girando toda esta problemática. Hay un proyecto europeo del Banco Europeo de Inversiones, lo que se llama Basilea III, para tocar la cuestión de cómo van los balances de los bancos. En algún momento alguien tiene que regular, tiene que sanear lo que es una crisis, pero claro, cada vez que se intenta hacer un movimiento de regulación hay momentos de verdadero pánico porque no hay fuentes de beneficio alguno. Digamos que la economía, eso que llamaríamos la economía real, está seca, y la economía financiera también. Entonces, no hay manera de aprovisionar y lo único que queda es hacer trucos con los distintos activos de mala calidad. Y en este cuadro es donde entra Grecia y donde entra la crisis de la deuda pública a jugar un papel importante. Además, hay que tener en cuenta que las finanzas, la financiarización, como en general el capitalismo, pero quizá de una manera todavía más aguda, no le vale con la estabilidad. O sea, si no hay un beneficio continuo, esto se hunde. Beneficio creciente, la reproducción ampliada de la que hablaba Marx a nivel industrial, pues en las finanzas es igual, con la diferencia de que digamos que los ciclos de los que hablaba Marx, los ciclos industriales, pues la productividad del trabajo, la inversión tecnológica, pues en un momento dado, en un ciclo ascendente, hace que haya rendimientos que generen esa reproducción ampliada y luego ya hay una lucha, capital-trabajo, la lucha de clases que se disputa esos rendimientos. En el caso de las finanzas, no. Es decir, lo que se saque, a falta de ciclos rentables en la economía real, va a ser siempre pura desposesión. Va a ser siempre coger de lo que ya hay y llevarlo al terreno financiero. Monetarizar riqueza social, distintas formas de riqueza material, hacerla monetaria, activos monetarios, pero sin necesidad de que haya un paso por la producción material. O sea, eso es importante porque es que los requerimientos de liquidez o de activos del sistema financiero, de un sistema financiero en crisis que no sufre un ajuste, son gigantescos. Bien, pues dicho esto, la cuestión griega, o sea, lo que sucede en Grecia, quizá habría que comentar muy sucintamente que Grecia es una, o sea, que las finanzas son muy depredadoras también, saben como localizar el punto débil de un eslabón y lanzarse sobre él con total crueldad, y el caso de Grecia es algo así. O sea, Grecia tenía varios males económicos fuertes que también explican lo que le ha sucedido. O sea, Grecia no vivió una burbuja inmobiliaria como la que vivió España, a pesar de tener cierto turismo y tal, pero nunca hubo unos desarrollos turísticos tan bestiales y con tanta potencia para captar capital como los que ha habido, entre otros sitios, en la Costa del Sol, pero también en Mallorca, los archipiélagos. Esas son máquinas de captar capital, esa escala transnacional. Grecia, aunque tiene un sector turístico medianamente fuerte, nunca ha tenido desarrollos inmobiliarios o de activos inmobiliarios financieros en el mismo sentido que lo tenía España. Y al contrario, lo que ha sucedido con Grecia es que las pocas industrias que tenía se deslocalizaron cuando llegaron los países del este. con costes laborales mucho más baratos y fueron saliendo. Y luego tiene un problema que es clásico de los estados del sur y que está en el fondo, está en la base del déficit crónico del estado griego. Ellos tienen su propia transición en Grecia. Es una cosa que se llama la metapolitefsi, que es después de la dictadura de los coroneles. Se hace una gran reconciliación nacional, algo que nos suena bastante aquí, y parte de ese pacto de reconciliación nacional es una amnistía fiscal a los ricos, sin más. Se decía que de Grecia salía cada año hacia Suiza el equivalente al PIB nacional. O sea, así, sin más. Y eso, y Grecia tiene la masa salarial más baja de toda Europa por persona. O sea, es el sitio donde los trabajadores se llevan menor parte del producto social. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que todos estos años ha ido arrastrando un déficit medianamente alto para lo que se estaba manejando en el resto de Europa. Lo de los déficits es muy relativo. Japón tiene un 200% de déficit, mientras Grecia tenía un 110%, pero es Japón. Estados Unidos tiene un ciento y pico también de déficit, pero es Estados Unidos. Es decir, que en última instancia eso también son cuestiones políticas. Lo que sucede es que el rumor de que Grecia ha manipulado sus cuentas lanza en picado todos estos capitales financieros que se habían quedado descolgados tras la crisis el traslado de la crisis a Europa y el pinchazo de la propia burbuja hacia lo que se llaman los mercados secundarios de deuda. Esto igual merece la pena explicarlo muy, muy sucintamente. Estos son derivados financieros, la famosa prima de riesgos, aquí es donde se cocina. Son derivados financieros que operan como seguros sobre el impago de un bono de deuda. ¿De acuerdo? Y eso, digamos que puede encarecer el coste del endeudamiento público, todo lo que se quiera. Bueno, esto realmente, realmente lo estamos viendo. Y el primer lugar donde se van a calentar los mercados de deuda pública va a ser Grecia. Y esto, la cuestión es que va a poner al Estado griego, en última instancia, en una situación de impago práctico, porque claro, el encarecimiento del endeudamiento funciona en la financiación a corto plazo. Esta es una crisis de lo que las empresas llaman de flujos de caja, o sea, que puede no haber un déficit demasiado alto o un endeudamiento muy alto, pero unos requerimientos muy fuertes de dinero a corto plazo pueden secar las cuentas, las arcas del Estado para hacer frente a cuestiones como las pensiones, que hay que pagarlas todos los meses, o las transferencias de capital de todos los meses. Entonces, claro. ¿Puedes explicarte? Sí, vale. A ver, vamos a ver. Si lo... A ver si lo logro. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, pues esa es la cuestión. O sea, que realmente el poder que tienen... A lo largo de la historia, los acreedores han sido capaces de dictaminar las políticas de los estados en innumerables ocasiones. Esto no es nuevo. Lo que provocan los mercados de deuda pública, los mercados de CDS, los derivados financieros, es una potencia infinitamente superior a la que nunca hayan podido tener los banqueros con los que estaban endeudados los estados. Y luego hay otra cuestión, y es que a través de las famosas agencias de riesgo, etcétera, etcétera, lo que se hace, que eso realmente sí que es novedoso, es una capacidad para dictaminar las políticas públicas de los estados muchísimo más alta. Es decir, esta gente tiene unos determinados modelos que son, o sea, en términos científicos son una mierda, pero da igual, porque para extorsionar a un país le valen, en los que hay determinadas variables, incluyendo políticas públicas, que puntúan en positivo o en negativo sobre las perspectivas a futuro de endeudamiento. Entonces, realmente con eso les vale, para subir, bajar un determinado, la calidad de la deuda, etcétera, etcétera. Hay que recordar que las bajadas de calidad de la deuda son subidas de beneficio. O sea, que eso siempre hay que tenerlo presente. Y siempre hay que tener presente que todo esto es un modelo de acumulación. Cuando se lanzan sobre los países, sobre Grecia, no, han sido ineficientes, mucho gasto público. Hay que hacerle muy poco caso a eso. O sea, ahí son simplemente las fronteras funcionando como contenedores de una crisis europea, de una crisis global. Las fronteras siempre han sido muy funcionales al capital en ese sentido. Sirven para contener el conflicto, mantenerlo encajado espacialmente, y aquí no son una excepción. Cuando se dice los griegos frente a los alemanes, etcétera, etcétera, lo que se está haciendo es aceptar la legitimación totalmente de un modelo de acumulación que simplemente opera utilizando funcionalmente este tipo de cosas. Lo que es curioso, vamos, curioso, no tan curioso, es que estas operaciones sobre los mercados de deuda van a dar lugar a un modelo de gobernanza europeo, a un modelo de gobierno de la crisis, digamos que medianamente coherente o más coherente de lo que en principio podría parecernos. Cuando se dispara el coste del endeudamiento de los países periféricos, las finanzas siempre juegan con polos de alto beneficio y polos de seguridad para poder fabricar sus correlaciones de capital. Tiene que haber riesgo y tiene que haber seguridad. Entonces, en este caso, todo ello se fabrica dentro del espectro de las deudas nacionales, ¿vale? Si la deuda griega se encarece, la deuda alemana se vuelve más segura. Entonces, es algo completamente relacional y absurdo. Pero esto da lugar a un modo de gobernanza. Como habíamos visto, Alemania corría el riesgo de su propia crisis desde hace mucho tiempo. Pero en este modelo, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar financiación pública muchísimo más barata que el resto de los países de Europa, lo cual le va a servir para contener su propia crisis social. Realmente, si en Alemania la crisis no ha generado los niveles de paro, los niveles de caída del PIB que ha generado, por ejemplo, en España, es porque el Estado ha tenido una capacidad de respuesta muchísimo más alta. Por ejemplo, en las grandes empresas exportadoras, etcétera, etcétera, pues se llegaba a acuerdos, estos famosos mini-jobs, en realidad eran acuerdos entre las redes corporativas sindicales y el aparato del Estado para que los trabajadores, en lugar de ir al paro, trabajaran la mitad de la jornada con el Estado cubriendo la otra mitad del tiempo que no trabajan. Eso es posible gracias a que Alemania tiene una financiación extraordinariamente baja. Y luego, todos esos activos de deuda que se han ido comprando a altísimo valor, han ido a aprovisionar el mismo agujero de balance de los bancos que se había generado con los activos inmobiliarios. Y en ese sentido, de alguna manera, se vuelve a aplazar hacia adelante lo que podríamos llamar el ajuste de los balances. ¿Cuál es el problema? Que los bonos, que se consideran parte de ese 1% de capital bueno que hay que tener frente al 20, 30, 40 de deuda, al presentarse este cuadro, empiezan a deteriorarse como activos de seguridad, porque en cualquier momento los países dejan de pagar. En el caso griego, ha llegado a haber, en el último otoño, en septiembre, en verano hubo un repunte muy muy fuerte de los ataques contra Grecia, y llegaron a venderse bonos a rentabilidades del 100%. O sea, es una auténtica locura, entre el 50 y el 100%. O sea, es de locos. Para que nos hagamos una idea, el narcotráfico y el crimen manejan tasas de beneficio del 30%. O sea, esto era una absoluta locura, no había Estado que pudiera asumirlo, ¿no? Pero claro, eso entraba, el coste nominal en el que entraba en el balance era ese y no otro. Sí. Si hubiera la suficiente inflación, sí. ¿Si hubiera qué, perdón? La suficiente inflación. Por entender mejor eso de los activos seguros, que tan bajo que tienen los intereses, pueden llegar a... Si hay un proceso inflacionista, sí, claro, pueden tener interés negativo. Por cierto, Estados Unidos es otro de los beneficiados de este movimiento. De hecho, ellos capean su crisis una vez más. Estados Unidos, realmente su movimiento político ha sido perfecto. Le ha colocado la crisis entera a Europa y ha logrado desplazar la suya. Y ellos también se han beneficiado, los bonos del Tesoro estadounidense también se consideran activos seguros frente al supuesto marasmo de la periferia europea, y gracias a eso siguen consiguiendo también financiación y tienen sus propias políticas, que no vamos a entrar. Pues bien, la cuestión es se plantea yo creo que el caso más interesante es el caso griego, ¿no? O sea, hay una batalla política fortísima a escala europea que yo creo que todavía no se ha acabado de entender bien cómo fue. Esto sucede en la primavera-verano de 2011 hasta el otoño de 2011, en el que se plantea, por un lado, O sea, parece que el horizonte del impago griego va a ser seguro. O sea, no hay posibilidad de seguir manteniendo esas rentabilidades. Entonces ahí se plantean dos alternativas que son siempre los dos polos de un impago que yo creo que a nosotros políticamente nos interesa mucho tenerlo presente. Un impago cambia radicalmente de signo si lo dirige el acreedor o si lo dirige el deudor. Eso ahí es que media un mundo político. Entonces la batalla que se juega en la batalla de Atenas, si queréis llamarlo en plan épico, es esa, es la batalla entre el rescate desde entre el default desde arriba y el default desde abajo. ¿Quién va a gestionar esa caída de los rendimientos de la deuda? Alemania ahí tuvo cierta capacidad política como de intentar racionalizar, o sea, las finanzas querían sus rendimientos al 100%. Y eran o sea, eran literalmente imposibles. Y Alemania dirigió la famosa quita esta del 50% de los beneficios de la deuda, que aún así garantizaba en muchos casos beneficios del 50%, 30%, en fin, beneficios muy, muy, muy, muy altos. Y Alemania fue capaz de gestionar eso. Y frente a eso se encontraba el descontento absoluto de la población griega. Que pese a que aquí no filtraba, resulta que es que estaba a punto de plantear opciones políticas muy, muy fuertes. Y ahí es cuando emerge la cuestión del referéndum, que es el caos absoluto en términos del modelo de gobernanza este que estábamos viendo. Un dato que es importante, se repite mucho, se me olvidó antes decirlo, pero es importante también tenerlo en mente, hasta qué punto esto es un modelo de gobierno de la crisis a escala europea y no el caos sin sentido que a veces parece que es. O sea, es el caos en el sentido de que no es sostenible, de que en algún momento se va a desatar. O sea, los elementos de crisis siguen como yendo, es una carrera hacia el fondo. Y es que el Banco Central Europeo, las famosas barras libres de liquidez del Banco Central Europeo eran préstamos a todos estos bancos que en realidad luego operaban con deuda, que eran préstamos al 1% con el que los operadores de deuda compraban deuda griega, portuguesa, irlandesa, española. Es decir, era un rescate permanente, una máquina de fabricar el beneficio financiero a base de las inyecciones del Banco Central Europeo. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta, además con el apoyo alemán, porque Alemania, en última instancia, eran los beneficiados de toda esta película, y desde ahí plantean su alianza con las finanzas. Pero bueno, volviendo a Grecia. O sea, esos son los elementos que configuran lo que sería la batalla griega. Se está a punto de en términos democráticos, de plantear una vía de agua en el modelo financiero con el referéndum, y la respuesta, pues ya la conocéis, es un incremento en el poder autoritario de la UE para quitar ¿cómo se llama? Papandreou, eso, se me había quedado tal. Quitan a Papandreou, lo quitan de en medio, golpe de Estado más o menos blando, asociado a un golpe de Estado más o menos blando en Italia. Es decir, la UE se configura como poder político que de alguna manera da las perspectivas de que esto vaya a seguir funcionando. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en última instancia, para octubre-noviembre de 2011 se ha vaciado la capacidad del Estado griego de asumir esos intereses, fundamentalmente. ¿Vale? Entonces, los operadores financieros en ese mismo instante se mueven hacia economías más grandes, con mucha más capacidad monetaria, como la italiana y la española, que se van a colocar en el centro de la crisis europea, y esa es la fase que se abre ahora, pero tienen un impedimento fuerte. Y es que no son susceptibles de ser rescatadas de la misma manera que han sido rescatadas las otras economías. El rescate, también hay que entenderlo, o sea, es la pieza política de resistencia, de resistance de este modelo, es el rescate. O sea, el rescate es una operación política de muchísima potencia. Es decir, se dispone una suma para pagar, para que el Estado haga frente a sus pagos, y en ese mismo momento y en un solo movimiento las economías nacionales se abren en canal a los inversores de distinto tipo. En el caso de Grecia, por ejemplo, la cantidad de, aparte de poner en primer lugar el pago de la deuda sobre ninguna otra consideración de estado de bienestar que podamos pensar, sanidad, educación, lo que sea, pago de la deuda, prioridad número uno. Pero claro, también se abre toda la cuestión de las privatizaciones, que es otro modelo por desposesión, lo que se llama acumulación por desposesión, de crear, digamos, beneficio para los agentes financieros. En el caso de Grecia, las privatizaciones se hacían con un tipo del Deutsche Bank al lado, diciendo esto, aeropuertos sí, puertos también. Y, o sea, el rescate es una figura muy poderosa, ¿eh? Y en el caso de España y de Italia no se pueden utilizar rescates a la griega o a la portuguesa o a la irlandesa. ¿Por qué? Porque las sumas financieras son exorbitantes, ¿eh? Los propios discursos populistas de los países centrales de Alemania, Finlandia, Holanda ya cuestionaban un rescate como el griego, ¿eh? Digamos que este es un proyecto de las élites y en cierta medida, por insolidarios y asquerosos que sean esos discursos que ponen en duda que haya un vínculo entre los territorios europeos, pero de alguna manera lo que están percibiendo es que eso es un proyecto de las élites, ¿eh? Entonces ponen topes a la posibilidad de hacer rescates. En Italia o España son economías 5 o 6 veces más grandes que Grecia. Es que no hay dinero suficiente para poner un rescate a esa escala. Entonces, para terminar y para dejar ya abrir un poco la discusión, ¿qué fase se abre entonces? Bien, en ese momento, cuando empiezan las presiones sobre la deuda española y la deuda griega, el BCE se ve obligado a intervenir en los mercados de deuda secundaria y, contra sus estatutos, a comprar deuda. Comprar deuda para rebajar la presión sobre los endeudamientos. Y en ese momento, por una cuestión absolutamente política que tiene que ver con la hegemonía de las finanzas y nada más, se plantea la cuestión de que no se puede comprar deuda sin que lleve un proceso de disciplinamiento asociado sobre el déficit. El rescate lo era y aquí no hay rescate posible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta operación? Y esa operación se llama pacto fiscal. El pacto fiscal con el que Alemania dirige la posibilidad de supervisar a escala europea, a escala alemana, la alianza de Alemania y las finanzas, las cuentas de cada uno de los estados, es esto, ¿eh? Y es el caso de España, es el caso que estamos viviendo. En ese caso, lo que sucede es que de alguna manera el rescate es una cuestión escalonada, la intervención de la economía es una cuestión escalonada. Es decir, España ya está intervenida por la Unión Europea desde prácticamente finales del verano pasado. Ya está intervenido, momento en el que se firma el pacto fiscal y que los presupuestos nacionales son tutelados desde una instancia europea, no electa, etcétera, etcétera. Ya el golpe de estado autoritario que habíamos visto en Grecia y en Italia, aquí ya está puesto encima de la mesa. Lo estamos viendo, los presupuestos generales, la presentación de los presupuestos generales, todo el ataque al estado de bienestar viene por esta línea, que en realidad es muy parecida a la vía griega, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante también tenerlo en mente, porque muchas veces es el gran fantasma. Hay dos fantasmas con los que se nos bombardea constantemente. Uno es la salida del euro. Si os portáis mal, os vamos a sacar el euro. A Grecia, el ataque político, la línea de ataque político ha sido esta. Y no es una línea tonta, porque si Grecia sale del euro, que podría hacerlo por puro ya de desafiliación absoluta con nada que tenga que ver con el proceso europeo, se vería enfrentada a ciertos problemas. Pero también hay que tener en cuenta que no hay un solo motivo económico para que Grecia tenga que salir del euro si declara un impago de la deuda. No hay uno solo. O sea, crisis bancaria ya la hay, crisis de la deuda ya la hay, que son las amenazas, huida de capital, ya la hubo hace 10 años. Entonces, quiero decir que no hay ni una sola razón que no sea disciplinaria para que un país dentro de la Unión Europea que decide no pagar su deuda tenga que salir del euro. No hay ni una sola. Y el otro gran fantasma, que en el caso de España, con el que se juega en el caso de España, es el fantasma de la intervención europea. De la intervención europea, que va a venir. Y entonces, o sea, lo que hay que decir es que puede venir, no cabe duda, puede venir tres tipos de la troika y ponerse a la derecha de Rajoy o de a quien le toque gobernar. En todo caso, las políticas no van a variar radicalmente, ya estamos en el proceso de intervención. Otra cosa es si se van a demoler las escasas fantasías que quedan de soberanía nacional o si van a seguir en pie. Esa es un poco la... Porque claro, eso, digamos que a los que queremos hacer política y cambiar esta cuestión y crear otra nueva correlación de fuerzas, otro nuevo conflicto distributivo que ponga en cuestión esta hegemonía de las finanzas, pues es importante, ¿eh? Saber que si existe todavía unos residuos de, de idea de soberanía nacional, o si por el contrario han desaparecido por completo porque han llegado tres tipos del FMI y se han puesto a gestionar la economía nacional, ¿no? Y bueno, y con esto acabo, si queréis charlamos un poco. Sí. Que replanteo la primera y después la que quedó pendiente. La primera era, me habías dicho cómo traslada a Estados Unidos. Sí, cómo se traslada los mecanismos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los mecanismos? Hay dos vías de traslado. O sea, la primera es antes de la crisis, por la vía de los propios mercados de capital. Es decir, los bancos europeos se forran a comprar hipotecas subprime y activos tóxicos. En cierta medida, la crisis está socializada. Las condiciones de partida están dadas. No solo eso, sino que Europa desarrolla sus propios ciclos financieros, que son de una fragilidad pues más o menos parecida a la estadounidense. Es decir, las condiciones de fragilidad están dadas. Ahora, si se quiere, la causa eficiente que logra que esto suceda es por la vía de la inflación y de los automatismos del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene, como he dicho al principio, tiene el mandato de cortar cualquier atisbo de inflación con el que se vea enfrentado. Al salir todos estos dólares que salen de Estados Unidos en la fase temprana de la crisis y entrar en los mercados de derivados sobre alimentos, materias primas y petróleo, resulta que Europa es deficitaria en esas dos cuestiones, tanto en energía como en alimentos, y eso inmediatamente genera un proceso inflacionista. El BCE, como es automático, como es un medio robot neoliberal, reacciona subiendo los tipos de interés. La subida de los tipos de interés restringe el crédito y corta las burbujas patrimoniales, las burbujas de inmobiliarias en el sur de Europa, y eso provoca un nuevo problema en los balances de los bancos, tanto en España como en Europa. Esa es la manera en que se traslada. Dos preguntas sobre el tanto. Primero, la situación de Estados Unidos, que es uno de los bloques de crisis, quizá creo yo que es más importante al principio, cuando se originó el tema de Mandola. Si Estados Unidos se decía hasta hace 3-4 meses, se decía que estaba inmerso en una crisis imposible de salir, muy difícil de salir, ¿cómo ha podido, digamos, salirse un poquito de esa marabunta y darle, digamos, el garbanzo negro a Europa y quedarse ellos con algo que todavía no se sabe si está o no está saliendo, porque hay algunas cifras que dicen, o que se dice, que es síntoma de que la cosa está mejorando? Y después se vuelve a lo mismo de siempre, o sea, de estos años. Y la segunda pregunta es, en este escenario de crisis que está viviendo Europa, concretamente España, ¿qué ocurriría si España en un momento dado, en X meses, diría, bueno, yo ya no aguanto más, yo necesito ya una ayuda de algo o de alguien y necesito que me echen una mano de fuera? No importa quién sea, pero que España necesita una ayuda. Cuando esa decisión se decida, ¿qué pasará en Europa si Europa no está dispuesta, digamos, a un rescate? Sí, a ver, sobre la primera cuestión, la cuestión estadounidense, ¿cómo sobreviven? Pues porque o sea, es muy curioso, pero la Reserva Federal estadounidense es un organismo infinitamente más democrático que el Banco Central Europeo. Esto suena terrible decirlo, pero es así. O sea, ellos no han tenido mayor problema en echar mano de lo que se llama la máquina de imprimir dinero, el quantitative easing, que es realmente lanzar pues más dólares a la circulación por la vía de autocompras de deuda, procedimientos de ingeniería financiera bastante complejas, pero que en última instancia se ven respaldados porque siguen afluyendo dólares a sus mercados financieros. ¿Por qué? Porque la crisis del euro es de tal orden que realmente el euro no tiene ninguna posibilidad de hacerle competencia en ese sentido. ¿Y esto para qué da? Esto no da para grandes no da para grandes ciclos de crecimiento. Esto da para que se mantenga la economía, el PIB, en el 0%. Sin más, para capear la recesión. Capearla, pero bueno, Estados Unidos está teniendo unos problemas, tiene un 10% de paro, eso en Estados Unidos es una locura, ¿eh? Es lo nunca visto, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos no hay sanidad pública, la educación pública es muy residual, hay que pagar por absolutamente todo, un 10% de paro es una locura, los subsidios sociales son espantosos, o sea, tienen una crisis social muy, muy fuerte, en realidad. Y lo único que son capaces de hacer es mantener, evitar la recesión, ¿eh? Gracias, en parte, pues eso, a los privilegios de señoreaje que le da el dólar y a su posición en los mercados financieros internacionales. Y porque hasta ahora han existido ciclos de crecimiento en China y asociados en Brasil, etcétera, etcétera. Parece que el cuadro ahora es más bien de recesión mundial. Entonces, habrá que ver qué pasa por ahí. En cuanto a qué pasa con los mecanismos de préstamo, en España, pues se pueden dar, de hecho, serían algo parecido a lo que ha hecho el Banco Central Europeo en los mercados secundarios de deuda, serían préstamos parciales, serían rescates parciales subordinados a una toma de decisiones políticas que ya ha empezado, ¿eh? Y que va en la línea adecuada, es un rescate diferido, ¿eh? Lo único que no va a haber es un rescate a la griega, es decir, ese rescate, pues lo que he comentado antes, que abren canal las economías nacionales y que hace que aparezcan todos los activos. Quiero decir, de alguna manera, ese proceso de toma de control económico ya está sucediendo de manera escalonada. Es a lo que voy. No sé si me explico. Habrá préstamos parciales, sin duda. O sea, por ejemplo, la operación de Bankia se ha querido financiar con el Fondo de Rescate Europeo. Otra cosa es que en Europa pues no hayan considerado pertinente visibilizar el rescate, nacionalización, como le queramos llamar, de un banco privado a partir de la intervención de los fondos europeos. Pero ya veremos cómo de alguna manera Europa va a intervenir en esa operación para enjuagarla de alguna manera, casi seguro. ¿Pero eso ha trascendido? ¿El qué? Sí, se ha estado pidiendo y se ha estado demandando. Entonces, Bruselas, la respuesta que dio es, cuando se hablaba de una inyección de capital, decir que eso no iba a contabilizar como déficit. Vale, se supone que es la contrapartida, no te lo pagamos, pero no te lo vamos a exigir en los programas de déficit. Al ser una nacionalización, la cuestión cambia, porque si no hay rendimientos en un año, entonces todo eso pasa a contabilizar con el déficit, teniendo en cuenta que el rescate puede irse a los 20.000, 40.000, 50.000 millones de euros. O sea, requiere un recorte análogo, un recorte por otro lado, o sea, está por ver cómo se va a solucionar eso. Yo creo que ahí va a haber entrada de fondos europeos y algo parecido a lo que sería el rescate en el caso griego, pero aquí con préstamos parciales para poder pagar esas inyecciones de dinero, porque, o sea, un recorte de 50.000 en términos de estado de bienestar, etcétera, etcétera, es dos veces más grande que el que hemos vivido hasta ahora. O sea, podemos figurar. Esa es la guerra social, la locura. Yo quería... ¿Puedo? Sí, sí. Esto, si nos puedes hablar un poco de Islandia, porque yo no acabo de entender, aquí que se ha negado a pagar la deuda y tal, cómo siguen funcionando, porque aquí no se puede hacer eso. Bueno, es que Islandia es un país muy peculiar. O sea, Islandia son, creo que son 300.000 habitantes. O sea, ¿Málaga cuántos tiene? 700.000. O sea, allí hay una manifestación del tamaño de las del 15M de Madrid, es una especie de revolución social. Es así. Y así han sido, ¿no? O sea, quiero decir que son pocos. Eso para empezar. Y luego tienen otra cuestión. Pero luego tienen otra cuestión que es... lo digo porque, o sea, en el caso de España nos enfrentamos a problemas de magnitud, en realidad, más grave, ¿eh? Y luego tienen otra cosa los islandeses, y es que su grado de riqueza material es muy alto, muy alto. Tienen toda la herencia de un estado de bienestar nórdico, realmente tienen todas cubiertas todas sus necesidades en términos de educación, de tal. Se pueden permitir un impago con una alegría que, joder, pues los que están más en situaciones de más precariedad y más dureza y más, pues quizá cuesta más, ¿eh? Porque a fin de cuentas hay mecanismos de presión ahí material más fuertes, lo cual no le quita mérito a la cuestión de los islandeses, pero hay que entender que lo suyo O sea, es especial. Y aparte, bueno, ellos se han recuperado por la vía de las exportaciones. Han vuelto. O sea, lo que no era normal era lo que estaba sucediendo en los años cuando ellos tenían su propia burbuja. Era una especie de lluvia de dinero absolutamente ridícula sobre Islandia. ¿Eh? Pero ellos han vuelto a sus parámetros normales de. Es que ellos realmente lo que hicieron es una burbuja inmobiliaria a escala de todo el país. O sea, de todo el país. Algo parecido a lo de España, que en España también tuvo. En España realmente es mucho más impresionante, porque España es un país muchísimo más grande. ¿Eh? Y la cantidad de, digamos, el gran ciclo de crecimiento económico que se generó con la burbuja inmobiliaria en un país del tamaño de España es para tenerlo muy en cuenta. Pero allí, al ser tan pequeños, era una lluvia de dinero, porque los valores, las casas valían cada vez más, el crédito fluía en cantidades altísimas, todo esto no se queda ahí, sino que eso genera una actividad económica boyante, hoteles, restaurantes, se plantean unos ciclos de crecimiento brutales. Entonces, entre que son pocos, que tampoco tienen unas migraciones demasiado fuertes y tal, pues aquello era como de la noche a la mañana Islandia nadaba en dinero. Entonces, con sus ajustes, simplemente les va bien ahora, pero no ha habido un empobrecimiento fuerte ni nada que se le parezca. Es un caso peculiar. De todas maneras, está bien recordar el caso de Islandia, está bien recordar que es posible decir que no se paga. Bueno, el caso de Islandia lo que sí dice, bueno, una vez pregunto. Sí, la pregunta. Toca. Yo vengo explicando lo de la crisis de un modo a lo mejor simplista, pero es como yo me la explico. Es normal que de cuando en cuando el sistema trate de poner orden en los subordinados y que en un momento dado, en un crecimiento a lo loco como el que ha habido, pues cualquiera podría ser negociante y tal, pero eso en casi todas las crisis ocurre, y para terminar la crisis los fuertes son más fuertes y los débiles pues son más débiles. Y la idea que yo he tenido es que si tenemos las mismas materias primas que teníamos el día antes de la crisis, tenemos la misma gente capaz de trabajar y con ganas de hacerlo, los mismos consumidores que están deseando de que se produzca y se les permita consumir, la crisis obedece en gran parte a una planificación de la grandes instancias, esos 200 o 300 grandes capitales, rodeados de grandes cerebros también, que dicen, bueno, ahora es el momento de poner a la gente de rodillas y diferimos nuestro beneficio. Ahora mismo vamos a hacer menos beneficio, pero le vamos a obligar a bajar todos sus derechos cualquier tipo, acuciados por la necesidad, van a aceptar que se les reduzca la seguridad social, que se les reduzca las pensiones, que se les reduzcan los derechos de huelga, de manifestación y de tal, y le damos marcha atrás al reloj de la historia y lo trasladamos a 30 o 40 años antes de camino. Nos cargamos a un montón de aventureros que no son grandes capitalistas, que no tienen derecho a ser hegemónico, y en un orden, y nos hacemos los dueños de Cotarro, y entramos de nuevo un poco en la Edad Media, ¿no?, donde la gleba no tiene derecho ninguno. Pienso que a lo mejor lo de los bonos americanos y eso no fue a lo mejor planificado, pero la explotación que se está haciendo de ello, de esa crisis, esa yo creo que está planificada, y que ellos no van a ceder, no va a haber crecimiento hasta que no toquen fondo, y tocar fondo será cuando vean que se les revuelve la gente en tal medida que no va a haber ejército capaz de pararlo, que no va a haber bastante policía para pararlo. Y pienso que eso depende, la salida de la crisis depende mucho más de los trabajadores que de la voluntad de los financieros ni de los vaivenes de las finanzas. Yo pienso que mientras que los trabajadores se sigan bajando los pantalones, sigan los parados no acudiendo a las manifestaciones, los estudiantes que le dan un bofetón tremendo, no se revuelven los del primero de mayo, no están ahí masivamente ninguno de ellos, ¿no? Mientras que esto siga así, y ahí es donde tenemos el trabajo, o somos capaces de crear una resistencia, pero una resistencia real, real, no minoritaria, de un grupo de aguerridos que es los que ahora mismo se mueven, o la crisis va a durar 2, 3, 5, 7 años, porque ellos están sentados en las poltronas y están pasando hambre y necesidades. No son ellos, y les trae sin cuidado, lo hicieron, no hay nada más que sacar un poco como comparación, cuando ellos han subido los precios artificialmente, los precios de los cereales y todo eso, y de golpe así, de un plumazo, condenan a 1.000 millones de seres humanos, ya son más, ya son 1.500 millones según las organizaciones que se ocupan de ellos, a una muerte cierta por inanición. Bien, yo es que estoy más o menos de acuerdo con el espíritu de lo que has dicho. Es decir, o sea, un poco la idea de lo que yo venía contando es mostrar que esto es una crisis fundamentalmente, que es una cuestión política. O sea, que es una cuestión de, hay un proyecto de clase, no sé en qué medida vertebrado o no, quiero decir planificado en el sentido de que nos juntamos todos en una habitación y decimos lo que vamos a hacer. No, creo que no es exactamente así, sino que son una serie de directrices políticas que han sido capaces de vertebrar las distintas élites europeas en gran medida. Por eso es bueno retrotraerse hasta como la génesis de la Unión Europea, qué significa en estos sentidos. El neoliberalismo en última instancia es eso, es un proyecto de clase para poner a los poseedores, a los dueños del dinero, en la cima de la pirámide social y ser capaces de gestionar el proceso de acumulación financiero por las vías que tienen las finanzas, que es fundamentalmente la desposesión. Bien, dicho esto, la cuestión y lo que es importante ver en términos políticos es que el dominio capitalista se produce o se ha producido cuando ha sido hegemónico, cuando ha sido capaz de hacer mella más allá, de lo que sería estrictamente el estrato dominante, es cuando ha tenido una promesa de recompensa material o algún proyecto económico y civilizatorio medianamente plausible para que se fundase, yo que sé, el caso del nacimiento de las clases medias en el pacto fordista, pues funcionaba de esta manera. Es, bueno, yo renuncio a la revolución, pero siempre y cuando yo tenga unos niveles de bienestar crecientes, con un salario indirecto, con unas instituciones del Estado del Bienestar que me cubren en gran medida tal, unas perspectivas de movilidad social, una capacidad de anticipar mis trayectorias. Bien, eso ha muerto. O sea, la cuestión es que lo único que queda es el dominio desnudo de las finanzas, que es dominio jerárquico de la manera más simple y más brutal. Entonces, quiero decir, de alguna manera, la consecuencia política es que no hay nada que esperar de ese tipo de arreglo, ¿eh? Que lo único que queda es la constitución o la reconstitución de la contraparte política que va a pelear contra las finanzas. Y esa es nuestra parte, esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que 15M, Occupy, etcétera, etcétera, ha puesto encima de la mesa. Y es el germen de por donde de alguna manera puede volver a surgir la contraparte que sea capaz de pelearle políticamente a las finanzas el desarrollo de la crisis. Eso, yo creo que esa es la gran lección política de la crisis actual. Además, es muy posible que estemos viviendo en un periodo de transición desde eso que llamamos capitalismo a otra cosa que puede ser peor o mejor, pero en todo caso, esos periodos es justo cuando las acciones políticas, lo que llamaríamos los periodos revolucionarios, cuando las acciones políticas pueden tener más fuerza y más consecuencias. Ahora hay que construir un sujeto revolucionario, que es lo que no hay. No hay un límite matemático precisamente a un crecimiento exponencial de la deuda, que se encuentra con que llega un momento en que es matemáticamente impagable. Sí. Quiero decir con esto, algo tan elemental como esto, si es cierto, no lo tienen en cuenta. Sí, sí que lo tienen en cuenta, tienen sus modelos y tal. Lo que pasa es que también las artes de la refinanciación son fuertes, ¿eh? Basta con mandar lo que es impagable a 15, mandarlo a 30 años o a 40. La cuestión es que eso supone, o sea, hay un tema muy técnico que lo he mencionado antes, pero que es vital, y es la cuestión de la reforma financiera de los bancos, del core capital, los activos de calidad de los bancos. Si los bonos de deuda empiezan a tener que refinanciarse a 30, 40 años porque no son pagables, a 10, 15, dejan de ser capital de calidad y empiezan a ser pasivo de mala calidad, con lo cual la crisis financiera va ahondándose y andándose y andándose, y esa es la situación en la que estamos. De toda la vida, cualquiera que tenga unas mínimas nociones de finanzas sabe que la deuda pública era el activo seguro por excelencia. Y por eso se han lanzado a ellos los agentes financieros. El resto de la economía privada, está hecha jirones. No hay procesos con beneficios en ninguna parte. Pero los estados recaudan. Y esto lo saben, esto lo saben los financieros desde el siglo XVI y antes, que los estados recaudan. El nacimiento del Estado moderno viene aparejado con la deuda del Estado. Es un producto segurísimo. Otra cosa es lo que puedan pagar, efectivamente, como en el caso griego. O sea, realmente la responsabilidad allí la tomó Alemania en gran medida cuando se vio que se estaban, que con el sumado el 1% de los préstamos del Banco Central Europeo a lo que se sacaba de Grecia, del 110, del 50, el 60, el 70, el 80% de beneficio, eso no iba a ningún lado. O se gestionaba un impago desde arriba o se gestionaba un impago desde abajo. Y si se gestiona desde abajo es cuando se abre... cuando se abre la caja de los tronos política. Mira, por concretar el concepto que lo señala como un modelo de acumulación de ese proceso. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, si de alguna manera lo has contestado, que son, bueno, que se resuelven en el campo de la política, pero ¿cuáles son los, digamos, los elementos mediadores de estas políticas de acumulación, del modelo de acumulación? Me refiero a personas, a instituciones, a organismos. ¿Quiénes son? Porque por supuesto. Por eso he querido hacer hincapié en el modelo institucional europeo, porque esos son los agentes del modelo de acumulación. Es decir, las finanzas han parasitado, por así decirlo, o han ocupado el lugar que se les asignaba en este proceso. Es algo que se puede discutir, pero los que están gobernando y desde donde están gobernando las finanzas es desde el entramado institucional europeo, Banco Central Europeo, Comisión Europea, en concreto liderados por Alemania. O sea, es que tienen nombres y apellidos, o sea, es que no tiene, en ese sentido no hay vuelta de hoja, no hay que tener empacho en decir Alemania, en este caso Alemania, y además porque obtiene las ventajas competitivas que hemos visto antes de cara a su propio mercado interno. Los bancos alemanes, o sea, están en el filo de la bancarrota desde hace 6 años y lo están bordeando con este arreglo contra la ruina de los estados periféricos. Y eso se gestiona desde las instancias europeas, el euro. El euro es el mecanismo de gobernanza que subyace a todo esto, es decir, las instituciones europeas. ¿Por qué dice que Europa es realmente el lugar del neoliberalismo más que el otro, como Estados Unidos? Pues porque realmente en Estados Unidos, incluso en Gran Bretaña, ha habido gobiernos neoliberales muy fuertes, ha habido ajustes neoliberales muy fuertes, pero no se ha inventado una arquitectura institucional bajo la tutela ideológica del neoliberalismo. El Banco Central Europeo es la institución que soñaba Milton Friedman. Milton Friedman, el padre del monetarismo, llegó en la cima de su delirio, pero de alguna manera diciendo algo que realmente nos está pasando, proponía cambiar al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos por un robot. Un robot que cuando hubiera demasiado dinero en circulación restringiera, subiera los tipos de interés y cuando hubiera poco los bajara. De alguna manera Jean-Claude Trichet era ese robot. O sea, nada más cercano a siquiera a la distopía neoliberal que ese tipo de institución. A mí me parece interesante lo que de toda la exposición hay algunos elementos que podría Uno de una de las cuestiones es cuando tú dices que Europa, que es el modelo más acabado de desarrollo del neoliberalismo, cual es evidente que es así, y a veces se pregunta la gente, bueno, y entonces, ¿quiénes, dónde están los que piensan y demás grupos que piensan y diseñan, si vamos al caso de España, que es una cosa que creo que nos interesa, especialmente porque estamos aquí, pues se llama IBEX 35, que coges el IBEX 35, los que estamos en la administración, los presidentes de los bancos, etcétera, etcétera, y verás que están todos los ricos del país. Esos vienen además en urbanizaciones muy similares, en sitios más similares, hablan entre ellos, tienen una serie de llamados técnicos expertos, que es otra dejada que has hecho y siempre muy interesante, unos llamados expertos técnicos que se han dedicado a hacer modelos matemáticos que han demostrado que no sirven absolutamente nada para nada, nada más que para llevar a cabo, es decir, para cubrir como pretexto lo que es el objetivo de, digamos, este IBEX 35, refiriéndonos a España. ¿Y qué es? Simplemente es un modo distinto de acumulación de capital vía transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital, de una forma simple y llana, muy, sin ninguna complicación. Esto nace, como yo creo, como decías, del momento en que Alemania abandona lo que se llama la economía real para entrar en la economía productiva. Se rompe el gran pacto que había en Alemania, que era el pacto entre administración, o sea, instituciones de la administración pública, sistema financiero y sistema productivo, empresa, es decir, bloque empresa, bloque bancos, bloque gobierno. Tenían desde finales de la Segunda Guerra Mundial con unos planteamientos muy keynesianos que funcionaron en aquel momento, ¿no? Bueno, pues tenían un acuerdo, un pacto de no agresión y al mismo tiempo llegaron a un acuerdo con las llamadas fuerzas del trabajo, estas fuerzas del capital, con el gobierno como mediador, de decir, mira, yo te voy a dar salario directo. Y te voy a dar algo muy importante, que también que dijiste una dejada, salario indirecto. Hace mucho tiempo que no veía ese término, salario indirecto, salario social, ¿no? Te doy salario social, es decir, educación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera, protección social, te doy salario humano para que puedas consumir, se tira del consumo y aquí tenemos una paz social que añada, que es lo que se llama social democrático. Y que funcionó muy bien, y los países del norte de Europa funcionaron muy bien, ¿no? Es decir, la cosa estuvo tranquililla, pero de pronto es en Alemania donde el capital financiero se harta de estar colaborando con la industria porque el margen, es decir, la tasa de acumulación de capital sigue siendo aritmética y no geométrica, que es lo que con el módulo que juegan los técnicos y economistas del sistema financiero actual. ¿Y qué es lo que pasa? Lo dejan, abandonan el sistema de producción y esos capitales empiezan a jugar en buena medida aquí en España, en una España muy débil, porque sí es cierto que cuando en España desde finales de los años 80 se lleva a cabo un trabajo, sobre todo cuando ganan las elecciones del PSOE, un trabajo finísimo de desmantelamiento del sistema industrial español. A cambio de desmantelamiento del sistema industrial, te doy dinero para que des al sistema agrario en términos de precios y mercados, no te financio, reformas de estructura, me cambio las estructuras, así mis empresas exportan y te paso a capital. Bueno, yo creo que el papel que ha jugado, que juega estas élites financieras que están instaladas en el IBEX 35 y que son además, curiosamente, en España responsables del 72% del fraude fiscal, fraude fiscal aterrador, viene un poco facilitado su trabajo por la movida alemana de capital financiero alemán y por también en buena medida por el papel que jugó la socialdemocracia alemana, convirtiéndose en la época de Röder en un socialliberalismo, sí, que fue el impulsor último de todo. En fin, a mí me parece que eso da lugar a la situación que tenemos aquí, sí, en la cual tenemos un gobierno muy vacío, muy ignorante, además muy aldeano, terriblemente aldeano, que diga usted, señora Ángela, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hoy mismo veíamos que Alemania y España y Portugal son los únicos estados de la Unión que han explicitado su apoyo a la política de contención del déficit de Alemania, de la señora Merkel, lo cual es, pues en este momento es un disparo. Sí. ¿No? Bien, pero bueno, solo lo hicieron el señor Rajoy y un pájaro de ahí portugués que debía estar mamado después de la comida, bueno, se lo ocurrió, va, muy bien. Entonces, aquí se hace, todo esto que ha ocurrido en la Unión Europea, en España se produce desde el punto de vista de un modo muchísimo más duro y mucho más violento. Y es una transferencia de rentas del capital al trabajo, que llevamos 20 años transfiriendo rentas, trabajo al capital, y luego la conversión de servicios públicos en negocios privados. Es la forma de rescate, una forma de rescate muy alardeado. Y a mí me parece que eso pues separa, se tiene que intentar buscar los espacios interstitiales que desde la calle hagan que se vaya, pues como cuando echas agua en un agujero de una piedra, pones se hiela y la piedra rompe. Pero bueno, hay que buscar los puntos, hay que buscar el agua y poquito a poco. Podemos hacer una, si quieres, una traducción social de lo que tú has planteado como una crisis diferida, en el caso español, porque además es algo que yo creo que está muy relacionado con el 15M, una crisis diferida de lo que hemos llamado las clases medias en España. Ese estrato más subjetivo, si se quiere, que material, la clase media en gran medida, ser de clase media como Dios manda, es decir, yo no quiero pelear, yo estoy bien como estoy porque tengo unos rendimientos materiales que para qué voy a estar peleándome. Bien, pues eso, que era la clave del pacto fordista en España ha estado realmente en crisis permanente, nunca llegó a formarse durante el franquismo plenamente por las propias características, porque ahí tenían un peso los sindicatos, en el pacto franquista no había peso alguno de los sindicatos, quiero decir, allí, cuando digo allí, digo Alemania, países centrales, era la lucha de clases llevada al Estado, ¿no? Institucionalizada y desactivada de alguna manera y también con unos rendimientos materiales. Solamente en una parte de los primeros 80, con el crecimiento de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, expansión del empleo público, crece algo, lo que llamaríamos ese estrato intermedio. Pero luego, en España, lo que se ha vivido es de las burbujas inmobiliarias, que es lo que recomponen el ingreso de esa clase media. Pero sobre un panorama, como tú has dicho, cuando dices transferencias de renta de trabajo al capital, o sea, sobre una onda larguísima, desde los pactos de la Moncloa en adelante, de caída de los salarios reales en España, pero subida de las rentas financieras. Entonces se abre una divergencia con dos crisis, la del 92, tras los fastos, etcétera, etcétera, pero esa se recupera rápidamente. En el 95 está otra vez en marcha la nueva burbuja y esta dura mucho, dura hasta 2007. Y el proceso que estamos viendo es precisamente, entre otros, al romperse la ilusión de la riqueza inmobiliaria, lo que queda es, si los economistas hablan de un efecto riqueza, nosotros desde 2007 para acá hablamos de un efecto pobreza. Es decir, de repente ese estrato de clase media que se había visto con capacidad de consumo, propiedad inmobiliaria, acceso a renta, cierta seguridad, se encuentra en una situación en la que tiene salarios decrecientes, una situación de precariedad laboral y de figuras laborales precarias altísima que se habían ido fraguando durante el ciclo anterior, escasa o nula capacidad de negociación en el ámbito laboral, de repente desarticulados, y un estado de bienestar, un salario indirecto que decíamos antes, en retracción por las políticas de austeridad. Entonces se va viendo los golpes, pa, pa, pa, de una manera muchísimo más rápida. O sea, en realidad es una compresión de procesos que en otras crisis, por ejemplo la crisis de los 70, la depauperización de los estratos intermedios pudo llegar a durar 15 años, dio tiempo a una reacción neoliberal. Aquí en 3-4 años se ha comprimido todo ese proceso. El proceso que en gran medida forma parte de las determinaciones materiales del 15M. Eso hay que tenerlo, para los que estemos en esta película, hay que tenerlo en mente. Un montón de promesas traicionadas, de repente desvalorización absoluta de lo que sería el capital simbólico, el capital cultural, mis títulos académicos, mis tal, de repente no valen nada en términos salariales, en términos de seguridad, de posiciones seguras, imposibilidad absoluta de plantear previsiones de futuro, que eso es un clásico de la proletarización. Proletario es aquel que vive al día. y pregunten o preguntemos a nuestro alrededor qué vas a hacer tú dentro de 2 años y a ver cuánta gente te puede dar una respuesta. Estaría bien verlo, ¿eh? Muy, muy poca. Y eso es el síntoma precisamente de una proletarización fuerte del estrato intermedio. Y ese es el estrato con el, digamos, que ese movimiento es en el que ahora mismo se están produciendo los, digamos, las dinamizaciones políticas, los movimientos políticos más interesantes ahora mismo.